Las personas más hermosas del mundo probablemente se quedan con la pregunta, ¿qué vamos a hablar de hoy? Vamos a venderles maquillaje, vamos a venderles lociones, pomadas, pero no es así. Vamos a hablar de una belleza que es distinta, una belleza que es atractiva más allá de lo físico. Cuando vemos películas como La Cenicienta, vemos que estaba toda con ropa raída. ¿Pero qué es lo que le hace bella? Su corazón, lo que tiene dentro. Lo mismo que pasa con Shrek. Shrek es un ogro, pero es hermoso al final porque su corazón es amable. Lo mismo con La Bella y la Bestia, bueno, más bien con la bestia. Todas esas personas. Y hoy vamos a estar hablando de esto y de la iglesia en la que Dios nos ha llamado y lo que Dios quiere de nosotros, personas bellas. Y si uno llega a Toluca, es una ciudad grande, como casi cualquier ciudad, y busca una iglesia a donde asistir, va a encontrar una gran variedad. Yo, de hecho, cuando empecé a escribir, dije, voy a ver cuántas iglesias evangélicas hay en Toluca, o cristianas, no católicas. De hecho, cuando hice la búsqueda, pues iglesias cristianas, salieron mormones que no son cristianos. Creo que los católicos son cristianos, creo que los mormones no, porque no creen en Dios, no creen en la Trinidad. Pero bueno, y llegué a 50 y me cansé de contar. O sea, todavía la lista seguía y seguía y dije, no, son muchas iglesias. Y hay todo tipo de iglesias. Hay iglesias que tienen edificios muy elegantes, muy antiguos. Hay iglesias que se reúnen en parques, no sé si sepan eso, pero hay una iglesia en el centro de Toluca que trabaja con personas de la calle, con drogadictos, y están en un parque y pidieron permiso y les dan permiso. De hecho, los mismos drogadictos, las pandillas, les dan permiso de usar el parque porque están trabajando con las familias de los drogadictos. Hay iglesias que tienen música muy sacra, que solamente utilizan órgano o piano. Hay unas que tienen orquestas completas. Hay iglesias que no tienen nada de música, que todo lo cantan a capela. Hay músicas que tocan solamente heavy metal, no sé si sabían esto también. Hay todo tipo de iglesias, gente para iglesias para jóvenes, para adultos. Hay iglesias donde los pastores se la pasan contando chistes, y hay iglesias donde el evangelio es predicado. Hay iglesias que se preocupan por la ecología, por la política, por la acción social, y se olvidan de Dios. Hay unas que trabajan con todo esto, pero siguen todavía trabajando, viendo que todo esto es parte del plan de Dios. Es decir, uno siempre va a encontrar una iglesia donde congregarse. Ahora, vamos a ver qué nos lleva a una elección correcta de una iglesia. En primer lugar, siempre está lo que es la ubicación, ¿no? Una iglesia que sea conveniente. Nadie de nosotros pensaría ir, por ejemplo, a Metepec, ¿no? O a Ecatepec. A Metepec sí, ahí estaba pensando en Puebla, ¿no? Nadie va a pensar en ir a Puebla, nadie va a pensar en ir a Zitácuaro. Entonces vamos a decir, bueno, algo que esté más relativamente cercano. También los horarios son convenientes. Hay muchas iglesias, las más grandes, ofrecen varios servicios, muchos de ellos para facilitar que sus miembros puedan ir a los partidos de fútbol. Es la verdad. No es que voy al culto de las 8 de la mañana, porque saliendo me voy al estadio, ¿no? Dios conoce los corazones, es un hecho, simplemente lo estoy señalando. Pero lo que me sorprende es que la mayoría de la gente siempre te dice, me voy a cambiar de iglesia porque ya no me siento cómodo. Ya no estoy cómodo en donde estoy yo. Y entonces cuando me dicen esto, yo me hago una pregunta y creo que todos debemos hacernos esta pregunta, estas preguntas. Primero, ¿qué quiere decir con cómodo? Que los asientos no están suficientemente blanditos, que los horarios no son buenos. ¿Qué es lo que causa esta incomodidad? ¿Es la comodidad un factor más? Pregunta, ¿es la incomodidad el factor más importante para ser parte de una congregación? El texto de hoy vamos a ver que hay básicamente dos grupos de personas a las que va a visitar Esdras. ¿Sí? Y en medio de estos dos extremos hay todo un rango, todas las iglesias que quizás acabo de describir ahora. Pero es un reflejo de lo que pasaba ahora y de lo que está pasando. Hay en cierta forma un conflicto interno Y tiene que ver en la forma en que el pueblo de Dios se relaciona con el mundo, con la sociedad con la que los rodea. Esos dos grupos reflejan, como dije hace rato, en cierta forma, las iglesias que tenemos hoy, unas extremadamente liberales y unas extremadamente ortodoxas. Y de hecho vamos a mencionar, no, el texto no menciona a nadie, ningún fariseo, pero vamos a ver que puede ser una de las opciones también. Y ahorita utilicé los términos liberal y conservador, y no debemos confundirlos ni con el término, con lo que se refiere a economía ni a política. Esto está siendo dañino a la iglesia terriblemente. Conservador y liberal en cuanto a teología, no en cuanto a otras cosas. Hay unas cosas con las que están de acuerdo, digamos los liberales teológicamente se alejan de Dios, pero tienen un corazón muy puesto en las necesidades de las personas. Y las iglesias más ortodoxas muchas veces tienen una teología sólida, pero se olvidan de los pobres, se olvidan de los inmigrantes, se olvidan de las viudas y de los huérfanos. Las dos tienen cosas buenas y hay que saber qué es lo que quiere Dios y solamente lo sabremos a través de la Biblia. Y vamos a ver un grupo de personas al final de estos primeros 5 versículos del capítulo 9 de Esdras que sienten un peso especial por el pecado que ha cometido la iglesia. Una iglesia que no nada más es sólida teológicamente, sino que reconoce que tiene un Dios santo. Vamos entonces al texto del día de hoy, que se encuentra en Esdras, capítulo 9, versículos del 1 al 5. De hecho, todo el capítulo habla de la confesión de Esdras, al final del capítulo siguiente. Esta es la introducción, después viene toda una oración que vamos a ver si Dios quiere en el futuro. Bueno, la próxima semana. Y dice de la siguiente manera, Esdras 9:1 en adelante. Después de todo esto, es decir, de que había llegado y habían entregado las ofrendas, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de ellos. Es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios. Es el texto de hoy. Una imagen muy, muy dramática de lo que está viviendo Esdras. Y dan las fechas y podemos saber que han pasado desde que llegó aproximadamente 4 meses y medio, desde que llegó a Jerusalén. Y los reportes de las actividades pecaminosas del pueblo llegan a oídos de Esdras y vemos el impacto que tienen en Esdras. Y es que hay que reconocer que ese es la comisión que le ha dado el rey. Eso siempre ha sido interesante para mí. Un rey que no es seguidor, que no es creyente, le ordena a Esdras que vaya a Jerusalén para que ordene las cosas, porque sabe que están pasando estas cosas. ¿Qué le preocupa al rey? No lo sabemos, Dios está trabajando detrás de todo esto. Es lo que decía Esdras 7:14. Y fue lo que dice en el 7:25. Porque tú, Esdras, esto es el rey hablando, porque tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Es decir, a todos los que conocen la ley de Dios Y luego dice, pero a los que no la conocen, enséñasela. El rey está viendo algo bueno en el pueblo de Dios. Dice, quiero que eso se mantenga, no quiero que se muera. Esdras entonces está cumpliendo las instrucciones del rey y se da cuenta que tiene mucho que hacer. Su principal preocupación anteriormente fue haber llevado las ofrendas que se habían recaudado. Recordemos todo, la plata y el oro y el bronce y los utensilios que llevaba y que tenía miedo que lo robaran. Ya ha llegado hasta este lugar y ahora empieza el trabajo difícil, el trabajo con el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos das tu palabra, Señor, para aprender. Y te queremos pedir en el nombre de Jesús que tú nos des la sabiduría y nos des la humildad para reconocer, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Te pido que me permitas hablar claramente, que me permitas exponer tu palabra conforme a lo que tú tienes, la intención que tú tienes al dárnosla, Padre Santo. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva poderoso entre nosotros y que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti. Bien, vamos a comenzar entonces. Les voy a pedir que por favor apaguen sus celulares, los pongan en silencio. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y es la parte central de nuestro servicio. Vamos entonces a hablar primero de los liberales. Los liberales. Y son los primeros dos versículos. Dice, después de todo esto se me acercaron los jefes y me dijeron el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, los guías, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, y luego me gustaría recalcar, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos. Es decir, en esta lista de pueblos, de entre las mujeres de estos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa de los pueblos con la de los pueblos vecinos. Los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. El reproche, el llamado que le están haciendo a Esdras, llevando su atención, es que el pueblo se ha alejado. Y especialmente los líderes, especialmente aquellas personas que debieron haber sido ejemplares, son las que han torcido los caminos que Dios mismo ha establecido. Y hay que mencionar, y lo mencionan todos los comentarios que leí, que consulté, que no se trata de una pureza étnica lo que están buscando, sino que se trata de esta situación de que cuando se casan con mujeres que no son del pueblo de Dios, sus costumbres son distintas. Y las costumbres especialmente religiosas son las que ofenden a Dios, porque lo que Dios quiere es un pueblo que esté enfocado solamente en Él. Él es un Dios celoso, dice la Biblia. Dice, practica las costumbres abominables de estos pueblos. Y no debemos de cansarnos de recordar que Dios nos llamó para estar en un mundo caído. Cuando Jesús está despidiendo en Juan y está orando por sus discípulos, la petición que le hace a Dios específicamente es, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Ha habido grupos cristianos que se han retraído, no queremos contaminarnos con las demás personas. Es bueno, yo creo que tiene una parte buena, especialmente cuando uno está empezando en el Evangelio. Y entonces no tiene las bases sólidas, entonces es bueno como distanciarnos un poco de aquellos lugares o aquellas personas que tienen una influencia que es negativa para nosotros. Pero debe llegar un momento en el que maduramos y que tenemos que estar expuestos, y no nada más estar expuestos, sino ser luz en donde Dios quiere. Al vivir en este mundo, somos atraídos por las cosas del mundo. Son cosas que vemos, que escuchamos, que producen placer, pero es un placer muy momentáneo, muy instantáneo, y es algo que se está agravando porque los jóvenes y, bueno, muchos adultos están buscando una satisfacción inmediata. esta retribución inmediata. Ah, rápido, quiero sentir algo agradable. Entre más rápido, mejor. ¿Por qué creen que ahora ¿por qué creen que los jóvenes cuando van a fiestas, lo primero que hacen es emborracharse lo más pronto posible? Porque quieren que lo inmediato tenga efecto. Y al estar viviendo en un mundo así, la iglesia en su interés y en su interés de alcanzar a los perdidos, ha tenido que adaptarse en cierta medida al mundo en el que vive. Es decir, si nosotros ahorita tocáramos pura música de Sebastián Bach, pues obviamente sería un poco como alejaría a los jóvenes, ¿no? Tenemos que hablar en español porque vivimos en una ciudad, en un país donde se habla español. Pero muchas veces en el proceso se ha ido perdiendo la centralidad de la Biblia porque lo que se quiere es ganar a la sociedad. Queremos una iglesia llena, entonces vamos a empezar a diluir algunos de los requisitos que Dios quiere. Esto lo conocemos como el cristianismo liberal, se conoce en la teología como el cristianismo liberal, que empieza como cristianismo, tiene algunas prácticas, algunos símbolos como el cristianismo, pero que no abraza el evangelio. Es decir, que somos pecadores, que necesitamos un salvador y que Jesús es nuestro salvador. Ese es el evangelio. Entonces, es posible que tengan oraciones, que tengan cantos, que hablen de Dios, que sean muy ortodoxos. Puede que tengan santas cenas y bautismos y todo esto, pero su corazón está alejado. Por eso leímos el texto hace rato en Mateo que decía, lo que quiero es tu corazón, quiero misericordia. Se les olvida la autoridad de Dios, se les olvida principalmente la autoridad de la Biblia. Es donde conocemos a Dios y por eso es que hago yo tanto énfasis. Hermanos, lean la Biblia. Porque yo puedo equivocarme, yo puedo haber leído mal algo, decir mal algo y ustedes son responsables de decirme, como hicieron la semana pasada, oye, no quedó claro, dinos. No me molesta, es algo que todos debemos hacer. Estas iglesias se identifican con partidos políticos o con diferentes tipos de ideologías que comprometen su fidelidad con Dios. Es lo que estaba pasándole al pueblo de Israel que estaba volviendo a Jerusalén. Otras veces es por conveniencia. Lo vimos históricamente y creo que lo estamos viendo. Muchas iglesias cristianas, evangélicas y católicas apoyaron a Hitler. Fueron muy pocos los pastores que decididamente dijeron lo que está pasando está mal. ¿Por qué? Porque era más conveniente alinearse que ser perseguido. Y nos da miedo a todos, nadie de nosotros nos gustaría ser perseguido. Pero cuando nos llama Dios a ser fieles, debemos ser fieles. No podemos nada más así como, bueno, es que hoy no. Este año no porque es bisiesto. Bueno, este año no es bisiesto, pero imaginemos, ¿no? Es más fácil también, más cómodo sentarnos frente a la televisión, ver un partido de fútbol o nuestro deporte favorito o nuestra serie favorito que leer 15 minutos la Biblia. Es mucho más fácil hacerlo. No nada más la Biblia, las estadísticas muestran que la gente está dejando de leer porque es mucho más fácil sentarme con mi computadora, sentarme frente a la televisión y dejar de leer. En cuanto a la sensualidad, es fácil. El sexo ha sido piedra de tropiezo para muchos creyentes. No hablemos de los no creyentes, digamos, de alguna manera no tienen la autoridad divina de que es una prohibición. Pero el sexo fuera de matrimonio es tentador y ofrece gratificación inmediata. Pues sí, lo que quiero nada más es tener una relación, sentirme bien las próximas media hora, las próximas dos horas, no sé cuánto tiempo. Pero terminando, pues nos vemos y ni me acuerdo ni cómo te llamabas. Y lo terrible es que el texto señala que los primeros que cayeron fueron los líderes, los gobernantes, las personas que debían ser ejemplo. Y yo creo que todos sentimos esta frustración. Yo siento esta frustración cuando hay mucho tráfico, estás tratando de respetar, llega una patrulla y en vez de ayudar al tráfico, suena su sirena, ¿no? Déjenme pasar. No, tú eres ejemplo. Tú debes poner tu autoridad y mostrar lo que es correcto, no nada más tener derecho porque traes una... Pero el pueblo de Dios volteaba, ah, estos son nuestros líderes, y de pronto ves a tus líderes, y tus líderes han caído. Y todos los líderes vamos a caer de alguna manera, ningún líder es perfecto. Pero es diferente cuando es voluntariamente. Y cuando un líder cae, debe ser motivo de gran dolor para muchos porque dejan de creer. Ay, el pastor cayó. No, entonces ya toda la iglesia. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Como señalan a un pastor, señalan algún movimiento que se equivocó y que hay que reconocerlo. Pero debe causarnos dolor, no debe causarnos, ay, esos son los malos. Ellos porque no creen en Dios. Si decimos que somos cristianos, debemos esforzarnos por ser cristianos. Pero no solamente son pastores, misioneros, sino cada persona es líder, que es líder dentro de la congregación, tiene esta responsabilidad. Nuestra iglesia está en proceso, si Dios quiere, de este año acercarnos más a C4, y vamos a tener que tener líderes formales y tienen que ser personas ejemplares. Tenemos que ser, yo tengo que incluirme, a menos que la congregación diga que ya no, pero tenemos que ser líderes ejemplares en todas las cosas. Cada persona también es, especialmente los que estamos aquí, somos líderes en nuestras casas, especialmente los hombres, y es triste que las mujeres tienen mucho más ímpetu que los hombres. Veamos los números. ¿Cuántas mujeres se reunieron el jueves? Alrededor de... 16, los hombres, 5, ¿no? 4, por ahí. Y las mujeres es físico y los hombres es en línea. Ay, pero ese día pues está el partido de fútbol, ¿no? Ah, no sé qué haya los miércoles en realidad. Es cuando sale Percy Jackson, entonces hay que ver Percy Jackson. Pero también somos líderes en donde estamos fuera de los ambientes. La iglesia no es el lugar, sino donde estamos. Cuando una persona va a su trabajo, cuando una persona va a la escuela, en cierta forma es líder porque es la única persona que conoce a Dios. Obviamente no va a tener no va a tomar esta como, todos vamos a hacer esto. Pero puede y debe marcar el ejemplo de lo que es vivir para Cristo. Es decir, nadie de los que estamos aquí, nadie, como dije la semana pasada, de los que tomamos, compartimos la Santa Cena, está libre de esto porque todos afirmamos que creemos en Dios, en la autoridad de la Biblia y que vivimos para Dios. Y es voluntario, cada quien lo hace. Y se está comprometiendo a vivir para Cristo. ¿Y cómo es posible entonces mantenernos fieles cuando hay tanta tentación alrededor de nosotros? Salimos y todo es tentación, todo es tentación. Los comerciales no son inocuos. Quieren que compremos, quieren que nos consintamos a nosotros mismos. Vean los eslogans, porque tú lo mereces, tú eres el centro de ti, para que tú seas feliz, para ti, para ti, para ti, para ti. Y Dios, vivimos para nosotros. Nuestra sociedad vive para ella misma. Como individuo, no como sociedad. Compra, compra, compra. ¿Cómo podemos mantenernos? Bueno, hay un grupo, y no está en el texto, pero quise tocarlo, que son los que se han conocido como legalistas. Es un grupo que está casi opuesto a los liberales y entonces marca líneas muy rígidas de lo que es correcto y lo que no está correcto y no reconoce que en la Biblia hay áreas grises. Por ejemplo, la Biblia no nos dice cuántos ancianos debe haber por número exacto de personas, ¿no? Ah, la congregación es 300 personas, entonces debe haber X número. No, o sea, hay cosas. La iglesia debe encontrarse todos los domingos en la mañana, o deben bañarse todos. No, la Biblia no nos dice, hay cosas que no nos dicen, no nos dice qué comer. Pero el legalismo empieza a poner reglas. Puedes comer esto, puedes no comer esto. Puedes tomar esto, no puedes tomar esto. Puedes ir a estos lugares, no puedes ir a estos lugares. Y las iglesias evangélicas se han caracterizado más bien por lo que uno no puede hacer. No debes ir, no debes comer, no debes tomar, no debes pensar, no debes decir. Y aún las cosas buenas se vuelven malas porque a veces se trabaja nada más con la apariencia, pero no con el corazón. Puedo leer la Biblia todos los días porque mi plan es terminar la Biblia este año. Pero no estoy estudiando, no estoy dejando que la Biblia trabaje en mí. Nada más decir, ya leí mis 3 capítulos del día de hoy. Puedo leer la Biblia por obediencia. Ay, Dios quiere que lea la Biblia, pero bueno, está bien, me voy a levantar 15 minutos antes. Porque es una obligación. Puedo ayudar a las personas para que la gente vea que soy bueno. Para que vean que soy bien bueno. Y me tomo muchas selfies, ¿no? Tomando aquí. Aquí estoy ayudando aquí, aquí estoy ayudando allá. Pero no porque soy compasivo y porque sé que es algo que agrada a Dios. No es porque amo a las personas. Personalmente tengo que decir, uso casco porque tengo miedo de que me quiten la moto, no porque en realidad ay, sí, me voy a caer. Es una mala actitud. Pero cada uno de nosotros debemos reconocer por qué hacemos las cosas, qué nos motiva a hacer las cosas. Venimos aquí porque nuestros papás vinieron hace muchos años y porque nos enseñaron qué. ¿Queremos transmitir eso a nuestros hijos o queremos enseñarles que hay una verdadera relación que podemos tener con Dios? Donde hay legalismo, no hay lugar para la gracia. La gracia es el centro del Evangelio. Y con esto vamos a hablar de los fieles. En el 9.4 dice, por causa del pecado cometido por los reprateados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Esta es la parte central. Todos se reunieron alrededor de mí, todos los que seguían, todos los que obedecían la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser central para obedecer, para vivir como Dios quiere. Yo puedo ser una persona civil, muy cívica, puedo ser muy respetuosa de las leyes, pero Dios quiere mi corazón. Solamente se puede obedecer cuando se sabe el mandato. Puedo imaginarme qué quiere Dios de mí, pero solamente puedo saberlo cuando leo la Biblia. Esdras lo que quería y por lo que le habían encomendado era corregir al pueblo de Dios. Así que cuando los líderes llegaron y le dijeron, estas personas se han descarriado, no estaban hablando de chismes, simplemente es algo que hay que hacer cuando somos encargados de Dios y es algo que este año, si Dios quiere, voy a empezar a hacer un poco más proactivamente. Y es la parte incómoda. ¿Cómo has estado espiritualmente? Es mi vida, ¿qué te importa? Lo que yo haga es entre Dios y yo. Y algunas iglesias, algunas personas han dicho, es que el pastor me decía con frecuencia cómo estaba. Entonces me sentí yo incómodo. Porque para que Dios restaure, primero debe corregir. Y para que corrija, debe revelarnos aquello en lo que estamos mal. Sentirse incómodo algunas veces es resultado de leer verdaderamente la palabra de Dios y darnos cuenta de que estamos alejados. De escuchar los sermones y decir, ay, es cierto, esto no lo había visto. Y créanme, yo también cuando estudio los sermones descubro cosas que no había conocido antes. La confrontación con el pecado nunca va a ser cómoda, porque es encontrarse con Dios y reconocer que Dios es 3 veces santo, está lidiando conmigo que soy pecador. Con una persona que no merece el perdón de Dios. Una persona que no puede ganarse el perdón por todas las cosas que haga. Nada de lo que haga puede darle la salvación a una persona. No importa cuánto nos esforcemos, no vamos a poder ser perfectos e intachables delante de Dios. Y pueden preguntarme, bueno, ¿cómo diferenciamos esto del legalismo? Es una línea tenue. Yo no puedo, y si se han dado cuenta, nunca les digo, deben hacer esto. No vayan aquí o vayan aquello. Pero es necesario que toda iglesia saludable hable del pecado y hable de la restauración. No nada más del pecado, sino de lo que Dios quiere hacer con cada persona. Porque para eso vino Cristo. Y eso nos lleva al último punto, que es angustiados. Los versículos, último. Dice Esdras 9, capítulo, versículos 3 y 4. Cuando escuché esto, es decir, lo que habían hecho el pueblo de Dios que se desvió, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y todos los que nos han jalado el cabello o la barba sabemos qué doloroso es, y me postré angustiado. Entonces, por causa del pecado, cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora de la tarde, hasta la hora del sacrificio de la tarde. Cuando reconocemos la gran distancia que hay entre un Dios santo y nosotros, y Pablo, recuerden, ora desesperadamente para que podamos reconocer el gran amor de Dios, porque está basado en esto, la imposibilidad que tenemos de alcanzar a Dios por la gran santidad que tiene Él y porque nosotros no somos santos. Somos santificados por la sangre de Cristo. Desde que pecó Adán y Eva, la separación entre Dios y los hombres es absoluta. Y debe llenarnos de terror la idea de estar en la eternidad en el lago de fuego y azufre. Muchas iglesias nunca hablan de esto, y no es el tema principal. El tema principal es la salvación. Pero si no hay salvación, el otro extremo es el lago de fuego y azufre, que es descrito por Jesús como el lugar donde se llora y se crujen los dientes. Y si alguna vez han ido al dentista o te han puesto una inyección que duele mucho, sabes qué es lo que haces con tus dientes cuando te va a doler. De hecho, les ponen una cosa de hule, algo así, ¿no? Para cuando van a morder. ¿Sabes qué? No tenemos anestesia, ponte esto. Peor, eterno, separados de Dios. Esdras está triste, está enojado y por eso se rasga la ropa y se arranca los cabellos de la cabeza y los pelos de la barba. El dolor del pecado lo invade, y fíjense, a pesar de que él no es el que pecó. Esdras se identifica con el pueblo y con el pecado del pueblo. Porque aún antes de que Pablo escribiera a los Corintios las palabras, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. 1 Corintios 12, 26, la primera parte. Esdras ya lo conocía por revelación del Espíritu Santo. No es como que esa iglesia son malos, esa iglesia se apartaron de Dios. El cuerpo de Dios está separándose. Y a veces somos tan quisquillosos. Ah, es que no, es que ellos practican esto. Ah, es que ellos... No solo somos partes de la iglesia cristiana, luego somos parte, no solamente es la iglesia del pastor, como algunos a veces dicen, la iglesia de Memo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada vez que escuchamos que algún miembro peca, todos debemos sentir la gravedad y la carga del pecado, porque el nombre de Dios es vituperado. Cada vez que un cristiano peca, la gente, ay, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y qué es lo que está manchando? Todos los cristianos son así. Todos los creyentes son así. Todos hemos escuchado eso. ¿Y qué podemos decir? Debemos preocuparnos porque es nuestro Dios. Dios está siendo ofendido. Esdras mostró este dolor y su enojo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el pecado de otras personas? ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de nosotros mismos? nos duele, nos molesta, o somos indiferentes. Pues bueno, así es, y que así lo hizo Dios, así me hizo Dios. La sociedad nos dice que no debemos sentirnos mal porque somos como somos, así eres. Mientras seas genuino y no dañes a los demás, todo está bien. Hablar de pecado es incómodo, pero es necesario para que Dios comience a trabajar con nosotros. Conozco congregaciones, conozco pastores, conozco personas que nunca dicen la palabra pecado. Además, fallaste, no le diste al blanco. ¿Por qué? Porque es más fácil, no muestra quiénes somos verdaderamente. Pero la palabra de Dios, y es la importante de leer la palabra de Dios, siempre nos va a decir la verdad, aunque sea incómoda, pero nos va a restaurar. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, porque todos han pecado, y todos no son todos los de allá afuera, todos nosotros también, y están separados de la gloria de Dios. Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, mentimos, y mentir es pecado, ya nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la iglesia? ¿Cómo puede ser la iglesia embellecida con todo esto? ¿Estamos condenados acaso a la muerte eterna? Espero que sepan que la respuesta es no, porque dejamos el versículo 25, el versículo 5 hasta el final, hasta la aplicación. Hacernos hermosos. Dice Esdras 5, es el siguiente. Y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y los mantos rasgados caí de rodillas y extendí mis manos hacia el Señor mi Dios. Esdras termina recuperándose. Todavía con la ropa rasgada y los recuperándose y las diferentes palabras que dicen las diferentes versiones, abatimiento, duelo, aflicción, humillación, y levanta las manos a Dios porque va a hacer una cosa, y ya se las dije al principio, porque va a orar y va a confesar el pecado. No su pecado, el pecado del pueblo que también nace de él. Y es muy claro el momento en que sucede. ¿A qué hora sucede esto? A la hora del sacrificio. Y de hecho dice dos veces, a la hora del sacrificio. A la hora del sacrificio me recobré. Caí de rodillas, extendí mis manos. Ay, perdón. Decía antes, ¿no? Ah, bueno, ustedes lo ven mejor que yo. Pero bueno, dos veces dice a la hora del sacrificio, créanme, si no, léanlo. Dicen que era alrededor de las 3 de la tarde, era la hora que normalmente el pueblo sacrificaba y confesaba sus pecados. Todos los días debemos confesar nuestros pecados. Dios ordenó que se ofrecieran sacrificios para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, las personas se sentían aliviadas cuando se ofrecía un sacrificio, porque Dios los había perdonado. No porque ellos lo hicieran, sino porque Dios así lo había establecido. No como, hago esto y estoy perdonado. Dios pidió que hiciéramos esto y lo estamos haciendo, estamos obedeciendo. La diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, bueno, ya no hacemos sacrificios, ya no es necesario, pero es que el sacrificio en el Antiguo Testamento era por tiempo limitado. Porque una abeja de carne, bueno, una abeja, oveja, un animal. Pero cada sacrificio que hay en el Antiguo Testamento señala al futuro de ellos, no al futuro de nosotros. Señala al sacrificio perfecto del Cordero de Dios. El sacrificio que va a perdonar, que perdonó todos los pecados del pasado, que perdona todos los pecados del presente y todos los pecados del futuro. Un sacrificio, dice la Biblia, que ya no es necesario que se repita porque es el sacrificio perfecto, porque era el Hijo de Dios. Dios ordenó que se ofrecieran sacrificios para el perdón de los pecados. Y la gente creía en eso. Dios nos entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y Jesús lo hizo y nosotros debemos creerlo. Y Y volviendo a la pregunta, unas preguntas al principio del sermón, ¿la comodidad es el factor principal en una iglesia? No, si lo que nos incomoda es el pecado. No, si nos están hablando de la verdad. ¿Qué de iglesia debemos escoger? Primero, no vamos a encontrar una congregación perfecta, pero debemos distinguir entre la verdadera iglesia de Dios, cuando es fiel a las enseñanzas de la palabra, especialmente del perdón, del pecado y del perdón, en ese orden. Somos pecadores, necesitamos perdón, está el Señor Jesucristo. Si hablar de pecado es incómodo para ti, recuerda que es una buena señal de que estás en una buena iglesia y que es una señal de que está trabajando el Espíritu Santo en ti. Si se habla de pecado y dices, no, el Espíritu Santo no está trabajando. Si te incomoda, el Espíritu Santo probablemente te está queriendo decir algo. Pero el Espíritu Santo no quiere hundirnos en el pecado, sino que experimentemos el dolor del pecado para que después conozcamos la gloria de la restauración por medio de Jesucristo. Y eso es lo que nos va a hacer las personas más hermosas. Las personas que han podido enfrentar el dolor del pecado y ser transformadas. Y dice Elizabeth Kubler-Ross, una señora que en los 60s empezó a hablar acerca de la muerte, un tema que era tabú para aquella época. Dice, la gente más hermosa que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, conocido el dolor, conocido las pruebas, conocido la pérdida y han encontrado la salida de las profundidades. Estas personas reconocen y tienen la sensibilidad y la comprensión de la vida que los llena de compasión y de amabilidad y una preocupación por cuidar a otros. La gente hermosa no es resultado de la casualidad. Es resultado de un proceso que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos. Y este libro inspiró a un cantante cristiano que se llama Jason Gray, que dice de la siguiente manera, puedes conocer a un santo, creo que la próxima tiene la foto de Jason para que lo conozcan, puedes reconocer a un santo por las cicatrices que no oculta. Si un cristiano va a mostrar que está herido, que ha sufrido, no que lleva una vida perfecta. Puedes encontrar un verdadero pecador por la ternura de sus ojos. Es una frase que debemos llevarnos. ¿Cómo puedo reconocer? Porque es una persona que reconoce que es pecador. No porque dice, uy, soy pecador y soy una persona santa que fue pecador. Si tropiezas en la oscuridad y tu espinilla sangra, solo recuerda que la herida es por donde entra la luz. La herida es por donde entra la luz. Si no se abre nuestro corazón, no va a entrar la luz de Jesús. Los creyentes debemos ser las personas más hermosas, no físicamente, pero espiritualmente y como personas, porque conocemos el dolor, debemos conocer el dolor del pecado y su efecto mortal en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo, Dios nos ha dado la salida a través de nuestro Señor Jesús. Seamos estas personas, seamos este tipo de personas con compasión, con cuidado, con amor, con deseo de que las otras personas les vaya bien. No nos aislemos con nuestros grupitos, no nos aislemos a la iglesia. Vayamos a todos los lugares y seamos luz, porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios bendito, estamos en tus manos y queremos, Señor, agradecerte a que quieres hacer un pueblo santo y hermoso como la novia que se describe en la Biblia, Señor. La novia de Cristo. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar el dolor de nuestro pecado y descansar en la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos hace justos para estar delante de ti. Señor, danos esta convicción, danos este deseo para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.